94.9 FM, la FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Sabemos que tu empresa es experta en electrónica, pero cuando se trata de tus redes sociales, ¿hacen cortocircuito? Somos Helpit, expertos en marketing digital y otros servicios para hacer que tu negocio fluya. Ingresa a helpit.com. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. El nivel de ocupación de las camas de cuidado intensivo en todo el país, según las autoridades, ya superó el 77%. Es el total, el conglomerado total nacional de Colombia en cuidados intensivos, que ya superó el 77% en la ciudad de Bogotá, en donde a esta hora inicia toque de queda nocturno, supera el 85% en cuidados intensivos COVID y en cuidados intensivos no COVID. Justamente en Bogotá hay quejas de algunas EPS que tuvieron que detener la vacunación con segundas dosis porque se quedaron sin vacunas. Mañana llega un nuevo cargamento de Pfizer con más de 540 mil dosis. El 27 de abril, 1 millón de Sinovac. En Colombia son más de 3,867,000 personas que ya fueron vacunadas con la primera dosis. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Lillo Sánchez tiene el sabor de la noche. Changing my mind. clásico de 1978 inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Un tema de mi banda favorita, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Earth, Wind and Fire con September. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y ahora vamos con un cover que fue más famoso que la versión original. La canción original la hizo Sherelle por allá en el 84, pero su versión icónica vino en 1986 cuando Robert Palmer cantó este tema que dice así: I didn't mean to turn you on. Llevan la piel, la boca ancha, largas piernas de ador. quiero para mí. El que sigue el sol es mi corazón. Late por mí. No pares, no. Para mí. Y no sorprenderá. Clásico de 1996 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, el grupo La Unión, con un tema que les tengo el siguiente dato curioso. Imagínense que la guitarra española ahí la toca un tal Alejandro Sanz. Del álbum Hiperespacio, la canción Negrita. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos al 2002 con una colaboración entre el rapero Nelly y Kelly Rowland de Destiny's Child. Esto se llama Dilema. She just moved right up the block for me, and she got

just for some, oh, but just for everyone. Están oyendo El Sabor de las Noches con Emilio Sánchez en la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo una de las mejores canciones del señor John Mayer, mi favorita personal del año 2003, el tema Daughters. Soy Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Voy a continuar ahora con otras dos canciones del maestro Burt Bacharach. La primera que van a oír es una que compuso junto a Hal David, y es uno de sus grandes clásicos. Originalmente la grabó Dionne Warwick. Tal vez su versión más famosa fue la que hizo Aretha Franklin, y ha tenido muchos, muchos covers. Uno muy exitoso fue este que hizo Diana King en 1997, que fue parte además de la banda sonora de la película My Best Friend's Wedding con Julia Roberts. Esto se llama I Say a Little Prayer. I Say a Little Prayer, un clásico de Diana King, realmente original de Dionne Warwick, y composición de Burt Bacharach y Hal David en versión de Diana King a esta hora en El Sabor de la Noche. Y voy con la última canción de Burt Bacharach para hoy, que es un tema que de hecho se ganó el Oscar a la mejor canción original. Un tema compuesto por él junto a su entonces pareja Carol Bayer-Sager, junto al cantante de este tema, que es Christopher Cross. Y tiene una curiosidad. Una parte dice, cuando quedas atrapado entre la luna y Nueva York, y una parte de la letra dice eso, y pues eso realmente viene de una canción de Peter Allen. Así que decidieron llamar a Peter Allen a pedirle permiso de usarlo, y él dijo, todo bien, mientras me den crédito como coautor en la canción. Así que, gracias a eso, Peter Allen también se ganó un Oscar. Esto dice así, de la película Arthur, llega Christopher Cross con este clásico de 1981, Arthur's Theme. Baby, let's go. When I told her, I said, yeah, yeah, yeah. So they got her with me. She's ready to leave. Well, let's go. And I gotta keep it real now. 'Cause in the 1 to 10, she's a certified 20. But that just ain't me. Hey! 'Cause I know to take that chance. She swears it's gonna leave. But what I love is the way she danced. Make sure I run free. The way she I'm like, yeah, she's worth that out for me. She asked for one more dance. And I'm like, yeah, how the hell am I supposed to leave? And I say, in the club looking so conspicuous and wild. These women all on the prowl. If you hold the head steady, I'ma melt the cow. And forget about game, I'ma spit the truth. I won't stop till I get them in their birthday suit. So give me the rhythm and it'll be off with their clothes. Then bend over to the front and touch your toes. I left the jag and I took the rolls. If they ain't cutting, then I put them on foot patrol. How you like me now? When my piggy valued over 300,000. Let's drink, you the one to please. Ludacris filled cups like double D. Me and Earth much more when we leave them dead. We want a lady in the street, but a freak in a bed that say, Lil John got the beat to make your booty go. Take that, rewind it back. Usher got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil John got the beat to make your booty go. Un éxito del 2004, a esta hora en El Sabor de la Noche, Usher, Ludacris y Lil Jon con Yeah. Vamos a recordar ahora a una persona que nació un día como hoy en 1951 en la ciudad de Nueva York. Falleció muy joven, a sus 54 años, en el 2005. Me refiero a una de las grandes voces del R&B de los últimos 50 años, un hombre que empezó su carrera siendo corista de grandes artistas como Bette Midler, Diana Ross, David Bowie, Benny King, Donna Summer. Me refiero a Luther Vandross. Vamos a recordar una presentación que él hizo en televisión inglesa en 1997 junto a las Spice Girls cantando este clásico que originalmente fue grabado por McFadden and Whitehead en 1979. Muchas veces hemos sonado la versión original de este tema aquí en El Sabor de la Noche, pero el turno ahora es para Luther Vandross con las Spice Girls y esto que es Ain't No Stopping Us Now. Things that have held us down, but now it looks like things are finally coming around. Yeah, I know we've got a long, long way to go. Yeah, and where we'll end up, I don't know. But we won't let nothing hold us back. We're gonna get ourselves together. We're gonna polish up our act. Yeah, and if you've ever been held down before, that you refuse to be held down anymore. Yeah, yeah. Don't you let me. Let me tell you this. I know you know someone who's got a negative vibe. And if you only happen, they only keep you alive. They really don't have nowhere to go. Ask them where they're going. They don't know. But we won't let nothing hold us back. We gon' get ourselves together. Come on, we gon' polish up our act, yeah. And if you've ever been held down before, I know that you refuse to be held down anymore. Yeah. Un clásico que en 1983 le dedicara Don Billy Joel a su entonces pareja Christy Brinkley y también al cantante Frankie Valli. Del álbum An Innocent Man, la canción Uptown Girl. Soy Emilio Sánchez y nos vamos a despedir con un clásico de 1999. Del álbum Synchronized llega Jamiroquai con esto que es Canned Heat. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Mauricio Amador y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. But then I threw my caution to the wind. I had no reason to be carefree. No, no, no. Until I took a trip to the other side of town. Yeah, yeah, yeah. You know I heard that boogie rhythm. Hey, I had no choice but to get down, down, down, down, down. Nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. Got candy in my ears tonight, big bet. Ooh, I feel the thunder, see the lightning. I know this finger's heaven sent. So I've got to hang out on my hang-ups. Cause on the funny, I feel so hell-bent. Hey, hey, it's just an instant gut reaction that I get. I know I've never ever felt like this before. I don't know what to do, but then that's nothing new. Stuck between hell and hot water, I need a cure to make it through. Hey, nothing left for me to do but dance. All these bad times we've gone through, just dance, yeah. Got candy in my ears tonight, big bet. You know, no, no, I'm gonna dance, yeah. All the nasty things that people say, dance, yeah. But I'm gonna make it anyway, dance, yeah. Got candy in my ears tonight, big bet. You know I got candy in my ears. You know this boogie is for real. Oh, never we can know the answers. It's a blast to me when I'm asleep. She says you know that you can go much faster. I know the people's talking real so cheap. Hey, I've got